La doctora Francis Zabaleta, médico neonatólogo y especialista, expuso la situación del área de neonatología del Hospital Luis Ortega de Por la Mar. ¿Qué pasa con nosotros? Sí estamos dando en este momento una calidad que no es la correcta y estamos superados en cantidad. En enero, febrero y marzo hemos atendido entre 510 recién nacidos, hasta incluso hemos llegado hasta 530. Son cifras que se pueden mejorar, pero tenemos que poner Asamblea Nacional a funcionar los centros en el Estado de Nueva Esparta que están ubicados en las áreas que no están funcionando. ¿Qué pasa si yo hago una fiesta, invito 100 personas y me llegan 500? ¿Voy a tener suficiente para atender de manera adecuada a esas 500 personas? No. Y si lo creo que lo atiendo, voy a hacerlo mal, porque van a haber insatisfacciones. Pero en salud yo no puedo hablar de insatisfacciones. En salud tengo que hablar de calidad. Y yo estoy hablando, en este caso, en mi representación como médico neonatólogo, es de la calidad en la atención al recién nacido. Y nosotros aquí recibimos una importante población de recién nacidos hasta muy prematuros. Prematuros extremos, de hecho tenemos aquí varios recién nacidos prematuros menores de 1 kilo. Para nadie es un secreto que esta unidad de neonatología está reconocida por la cantidad de logros que hemos tenido en cuanto a la población, pero somos el equipo de unidad de neonatología que está aquí, gente que debemos hacer recuperar eso en el país, Mística, Valores, seguir trabajando por el pueblo de Venezuela y seguir luchando porque las cosas funcionen. Doctora, queremos, tenemos aquí 14 incubadoras, pero realmente no funcionan todas. No tengo el funcionamiento efectivo. Me hace falta saturómetros para vigilar oxígeno, oximetría de pulso, que eso garantiza una mejor atención. Me hace falta insumos para la parte de cálculos de nutriciones parenterales. Me hace falta que haya o se garantice suficientes soluciones destrozas al 10%, al 30%, al 5%. Me hace falta, esta situación se ha agudizado, es un pico que ocurre porque hemos tenido brotes infecciosos. Los brotes infecciosos hemos tenido bacterias, que son bacterias del tracto gastrointestinal. Es decir, mujeres embarazadas que han llegado a la institución, que han presentado infecciones porque no consiguen medicamentos para curarse las vulvovaginitis, para curarse las infecciones urinarias, y han tenido que parir o tener su parto, o han tenido que ser obtenidas por cesárea con procesos infecciosos. Y las enterobacterias las transmite el agua. La Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae son enterobacterias, que a pesar de que nosotros tenemos que tener un régimen de seguridad en la atención, que es el lavado de manos, a veces hemos tenido situaciones en las cuales aquí no hay con qué lavarse las manos, aquí no hay circunstancias en las cuales no hay con qué secarse, no hay clorexidina, no hay alcohol, que eso es importante en una unidad de terapia intensiva, en una sala de parto, en todas estas instituciones donde se atiende al ser humano. Esa condición aquí en Nueva Esparta, a diferencia, me imagino, de los demás estados, nosotros somos una isla. Esos problemas los hemos enfrentado durante años, pero se han agudizado. Y al agudizarse vienen los brotes y viene la elevación de la morbimortalidad. ¿Cuánto estamos hablando? Se ha elevado. Sí, tenemos una elevación de la mortalidad en los recién nacidos que han ingresado, pero las cifras, para hacer los porcentajes, ha sido más o menos equilibrada por ser prematuros extremos. ¿Pero cuánto? Bueno, en lo que va de enero, febrero y marzo, hemos tenido 40 recién nacidos en lo que corresponde a los 3 meses. Desde Por la Mar, Estado Nueva Esparta, para RCR, Carolina Izaba.